aquel caso del hambre para Jesús y de la ocupación del poder romano sobre la Palestina. La tercera tentación, que parece dar un salto casi infinito más allá de las anteriores, no es sino su prolongación, mostrándole todos los reinos de la tierra, todo lo que suele atraer nuestra atención y nuestra apetencia egoísta e inmediata. Le dijo: todo es tuyo si te postras y me adoras. La tercera tentación ya no trata de utilizar el poder de Jesús o el poder de Dios para nuestros fines, sino que trata de independizarse de Dios. Es una apostasía. Es una adoración del diablo o de los poderes adversos al Señor, o la adoración de uno mismo, o de la humanidad, o de los planes humanos, o de las construcciones y proyectos humanos. Pero esta tercera tentación, que parece tan abominable por su carácter diabólico y absoluto, una de dos: o es el germen que existe desde el principio, es una actitud íntima de independencia que nos empuja a utilizar a Jesús no por lo que Él es, ni aceptando su ofrecimiento, sino únicamente para ponerlo al servicio de nuestros fines, para que nos convierta en panes las piedras, o para conseguir la paz y la justicia y el progreso y el desarrollo y todas las demás bienandanzas legítimamente deseables en este mundo, pero nada más. O si no es una actitud que existe ya desde el principio y que está viciando la misma fe, porque en realidad incluso cuando acudimos al Señor y le pedimos a Él el milagro, no le obedecemos, no lo respetamos, no acatamos su plan de salvación, sino que intentamos manejarlo, que es una manera de indicar que nos consideramos superiores a Él y le forzamos a ponerse al servicio de nuestros proyectos. O si no es esto, al principio, es como la desembocadura del despecho, ya que Dios o la Iglesia no nos consiguen pronto y de una manera fácil todas estas ventajas tangibles e inmediatas, no queremos saber nada con Dios, lo vamos a conseguir nosotros solos. Ahora se habla mucho, mis queridos hermanos, con razón en parte, de que todos esos movimientos culturales y políticos ateos que hay en el mundo, en parte son como una extraña emanación, o si queréis, desembocadura del cristianismo. De alguna manera ellos mismos presumen de recoger valores cristianos, y a veces se llaman a sí mismos humanismo cristiano. Pero ese humanismo cristiano exalta al hombre y niega la sumisión a Cristo. Ese humanismo cristiano es una apostasía. Y a esta apostasía se llega por la falta de plena docilidad, de plena conformidad de nuestra voluntad con la de Dios, porque le ponemos condiciones. Sin ir tan lejos, aunque eso que acabo de evocar no está lejos, esas corrientes de opinión y esas actitudes se dan por todas partes y tienen contaminado el aire que respiramos donde quiera que estemos. Pero centrándonos quizá en nosotros mismos, que gracias a Dios todavía proclamamos al Señor y confesamos que lo es y ponemos en Él con más o menos defectos nuestra esperanza. Pero no es verdad que abunda mucho entre nosotros mismos, sino esa forma de utilitarismo que consiste en reducir la fe a conseguir ayudas, valores transitorios. Sí, en cuanto que tenemos la osadía, ¿cuántas veces? de hacer distinciones en la palabra de Dios entre lo que nos conviene y lo que nos interesa menos. Por ejemplo, una de las actitudes tópicas más extendidas, a veces donde menos debiera pensarse, es la de aquellos que distinguen en la moral cristiana, en la expresión de la voluntad de Dios para orientar nuestra vida hacia el bien y hacia la felicidad, dos bloques. El bloque de aquellas actitudes, mandamientos o virtudes que favorecen lo que podemos llamar brevemente, para entendernos, la justicia social. Y a eso sí, se le da mucha importancia. ¿Por qué se le da mucha importancia? ¿Por amor a la justicia? Dios quisiera que fuera así. Pero ¿cuántas veces es solo por egoísmo? Porque en ello se juegan derechos nuestros, posibilidades, seguros, ventajas, tranquilidad, que nos dejen en paz, por lo menos, que no suframos violencia, todo lo cual está muy bien. La señal, sin embargo, de que no siempre hay amor a la justicia cuando se exalta la justicia, es que si la infracción de la justicia no toca el sosiego, la seguridad de nuestras vidas, entonces la infringimos. Si la injusticia consiste, por ejemplo, en eliminar a los niños en las entrañas de sus madres, entonces muchos cristianos están dispuestos a considerarlo legítimo o aceptable, con más o menos distingos, porque no se juegan nada en ello. No tienen en relación con esas personas ni vínculos de afecto, ojos que no ven, corazón que no llora, ni vínculos de intereses. No han penetrado todavía en el circuito de la producción de las relaciones sociales, no cuentan. Señal evidente de que las apelaciones a la justicia, que suelen ser muy ruidosas precisamente en ese tipo de personas, con estos distingos, no son profundamente sinceras. Pero en todo caso, lo que debería sorprendernos y obligarnos a una reflexión muy cuidadosa es la facilidad con que consideramos que deben estar en vigencia y hay que propagar y enraizar en todos las actitudes cristianas que favorecen la justicia, y rechazamos, sin embargo, las actitudes cristianas que favorecen, por ejemplo, la castidad en cualquiera de los estados. Y sin embargo, la voluntad de Dios es la misma. Y la influencia de esas actitudes en nuestro propio bien es la misma. Son partes de una armonía integral, el orden moral. Y no se puede tocar una pieza sin que se desmoronen las demás. Pero no nos damos cuenta. No lo vemos. Solo vemos lo que tiene enlace directo con nuestra seguridad y tranquilidad, con nuestros derechos. En definitiva, con nuestra propia ventaja, aunque sea legítima. Y todo lo que no parece afectar de pronto, inmediatamente, a este núcleo de intereses, no lo vemos. Estamos ciegos. El hecho es, mis queridos hermanos, que una de las grandes tentaciones que se están infiltrando cada vez más, y en los tiempos que se avecinan lo harán todavía en forma más peligrosa, en muchísimos católicos, es el ateísmo. Porque no nos hagamos ilusiones. La tercera tentación de Jesús es una tentación prácticamente atea. Es negarle la adoración, la gratitud, la esperanza, la confianza filial a Dios. Es centrarnos en los poderes fuera de Dios o en nosotros mismos, que es ahora la forma más corriente, en la humanidad, humanismo autónomo. y hay un extraño contagio. Es decir, unas veces por influjos de origen inmediatamente político, otras veces de origen filosófico, cultural. El hecho es que entre muchos creyentes, jóvenes y no jóvenes, tienen éxito las insinuaciones y las propagandas que nos inclinan a pensar que desvinculándonos de las exigencias de la tradición cristiana, de los llamamientos conocidos e indiscutibles del Evangelio que han salido de la boca de Jesús y nos han transmitido los apóstoles, somos más libres. Hay como un aire de emancipación, como si esa tradición cristiana que hemos heredado y que hemos recibido directamente por la acción de Dios en los sacramentos fuese una carga, un peso, fuese algo casi esclavizante. ¡Qué triste señal! ¿No hemos dicho al principio que la clave misma de toda la construcción de una vida humana auténtica está en la coincidencia entre nuestro deber, nuestra vocación, nuestra misión y la sensación íntima de libertad al cumplirlo? Y cuando falta esta impresión íntima de libertad, repito, mala señal. Estamos obcecados, desviados, más o menos momentáneamente, pero siempre peligrosamente. Hay una extraña emancipación de aquello que debería ser la luz, la inspiración cotidiana, el atractivo, la fuerza interior. Y por tanto hay un grave peligro de que nuestras propias convicciones de fe se resquebrajen y luego no sirvamos para nada, ni para hacer la construcción atea del mundo a la que tantos tienden, porque al fin, gracias al Señor, nuestro corazón, así lo espero, ya nunca servirá para eso, porque ha sido tocado alguna vez por el dedo de Dios, pero tampoco serviremos, no ya para la acción apostólica, que en esas situaciones de tentación es más necesaria que nunca para orientar a los hermanos, sino ni siquiera para vivir con gozo nuestra propia vida interior. Seríamos los más desgraciados de los hombres. De aquí que tengamos que pedirle al Señor, a la luz escarmentadora de las tres tentaciones características, todas ellas brotando de esta falta de docilidad, de este no querer aceptar del todo que el Señor es el que nos salva, es el que tiene razón, y que por tanto en seguirle, aunque a veces cueste, está no solamente nuestro deber, sino nuestra dicha y nuestra libertad. Necesitamos que el Señor, a la luz de este escarmiento de las tentaciones, nos devuelva el gusto del Evangelio. Es decir, que veamos en ese plan de Dios, con todas sus dificultades, la cruz, la muerte, el escándalo del dolor, el fracaso aparente, en vez del triunfo espectacular de la segunda tentación, los sufrimientos de toda índole, en vez de la fácil solución de convertir las piedras en panes. Que en eso mismo veamos noticia alegre, revelación luminosa, evangelio. Volviendo a saborear el significado de esta palabra en su misma literalidad, no ya como un conjunto de doctrinas, de verdades y de normas, sino algo anterior y más radical, como una luz que de pronto nos marca el rumbo, disipa los nubarrones, nos devuelve la confianza, la alegría, sabiendo que si esto es posible, es gracias a la fe, es decir, gracias a que no tenemos que contentarnos como los hombres sin fe con el estímulo de las palabras bonitas, de las consideraciones más o menos sabias, ya que no les queda otro recurso frente a los grandes interrogantes del corazón, frente a la melancolía, frente a la ansia infinita de felicidad que es insaciable, frente al acoso del dolor y sobre todo del dolor moral, la incomprensión de los demás sobre la injusticia y sobre todo frente a la derrota de la muerte. Frente a eso no hay nada. Palabras, evasiones, consideraciones que son de veras opio del pueblo. Nuestra fe nos dice que el Evangelio para nosotros es la persona viva de Jesús. Es el poder y el amor de alguien que nos conoce, nos quiere, nos acompaña, nos abre camino, va adelante, va con nosotros, ha abierto ya el acceso a la meta de nuestra esperanza, alguien que es nuestra esperanza, pero no una esperanza soñada o pensada, no una ilusión. Es nuestra esperanza vivida, realizada ya, y solo falta que nos asociemos a Él en ese camino de esperanza. Continuaremos mañana, si Dios quiere.